Mauro Monteiro tiene información fresca, así que vamos para ahí. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos acá en el sindicato de Luz y Fuerza, disculpen, porque se está acomodando en este momento los representantes gremiales de la mesa intersindical, pero también está la docencia pampeana, para comenzar con la conferencia de prensa. Esto es un llamado que se hizo después de la convocatoria del gobierno provincial a reabrir la paritaria a partir del día 19 de junio. Así que la intersindical, que había llamado un paro para el 10, convocó esta conferencia de prensa para dar algunos detalles y sobre todo para Sí, bien. ¿Se está armando ahí la conferencia? Sí, ahí se está armando. Vamos a escuchar a Julio Acosta. Bueno. Gremio. El empleo público, hemos convocado esta conferencia porque después de distintas gestiones que se hicieron entre el Poder Ejecutivo y este conjunto de gremios, hemos llegado a un acuerdo de que el día 19 se reabra la paritaria. Ahí lo que estamos privilegiando a ambas partes es el diálogo, es la posibilidad de que se llegue a acuerdos sin arribar a un conflicto, siempre atendiendo los reclamos y las necesidades de los trabajadores. Esa es la cuestión fundamental, el retomar el diálogo y satisfacer de alguna manera, acercarnos en las posiciones que tenemos en cuanto al reclamo y lo que están ofreciendo hasta ahora. El 19 vamos a ir, lo que hemos decidido en el día de ayer es no levantar las medidas, sino suspenderlas, postergarlas, y en el caso de que las paritarias prosperen favorablemente, por supuesto no va a haber ningún motivo para ir al conflicto. En el caso que no prosperen, tenemos el mandato y retomaremos el camino que habíamos iniciado. Y esto tiene que quedar claro para los compañeros, lo queremos transmitir claramente para las compañeras y los compañeros, de que el paro no se ha levantado frente a una cantidad importante de consultas, no se ha levantado, sino que está suspendido. La cuestión fundamental pasa porque nosotros entendemos que el gobierno nacional es quien nos está ajustando, quien nos está llevando al hambre, quien nos está llevando, pulverizando el salario, quien está aumentando descomunalmente la desocupación. Vemos que en la industria el sector se está paralizando cada vez más, vamos camino, ojalá que no lleguemos a eso, pero vamos camino a una, ya hemos pasado por la recesión, por esta inflación y todo lo demás, ahora vamos a una profundización de la crisis, ¿no? Que es el despido masivo frente al parálisis de la economía y que puede terminar en un desastre, ¿no? Así que la cuestión es que nosotros vamos a centrar la pelea por el salario, pero también la confrontación con las políticas del gobierno nacional, en este caso el decreto de necesidad y urgencia y la ley base, que le pedimos a los legisladores, y una vez más reiteramos, de que no deben de respaldar ni de votar favorablemente esto. Y la otra cuestión, nos enoja mucho, nos indigna la actitud de la oposición acá en la provincia de La Pampa, que justamente excluyen al sector que más ha ganado durante décadas y décadas y décadas, que es el sector financiero, de este impuesto solidario, ¿no? Es tremendamente indignante que apenas el 0,0100 no sé cuánto, siguen siendo privilegiados, ganando más. En toda haya crisis, no haya crisis, haya convertibilidad, haya especificación, haya default, en las circunstancias por las que hiperinflación o no, los únicos sectores que siempre ganan son, y ganancias extraordinarias, es el sector financiero. Y que se lo considere como que son los que tributan, por favor, es una expresión de caradurez inaudita para nosotros, ¿no? Y además se están protegiendo intereses que son extranjeros, que no son intereses nacionales, ¿no? Entonces,

para hablar de otros temas o otras preguntas que están haciendo desde la prensa, pero lo importante acá es la apertura al diálogo que han considerado desde los gremios y también esto de que no está levantado el paro. Hay una suspensión y están todos están esperando qué pasa con la reunión del 19 de junio, que es la convocatoria que hizo el gobierno provincial. Todo está supeditado a qué pasa el 19. La medida de fuerza del 10, suspendida, no levantada, y vamos a esperar, dicen los gremios, qué pasa el 19 con una nueva propuesta que va a llevar el gobierno provincial a la mesa paritaria para saber qué pasa con la medida de fuerza. Muy bien, Maurito. Cuando haya más información nos volvemos a contactar. Cómo no. Hasta luego. Mauro Monteiro, en este caso, desde la conferencia que da la Intersindical, confirmando, dicen que suspendieron en la medida de fuerza. En algún punto ha sido levantada también, porque estaba prevista para el próximo 10 de junio. La paritaria fue convocada para el 19, por lo tanto, no va a haber ninguna medida de fuerza antes del próximo encuentro entre gremios y gobierno. Y de lo que resulte en ese encuentro, tomarán otros pasos a seguir. Pero el paro que se iba a hacer el 10 de junio, no se hace.